Argentina. Contacto telefónico. Y bueno, como le contamos hace tiempo, estábamos tratando de desentrañar un poco toda esta macroeconomía, esta realidad económica que se viene tan picante desde la asunción de Mauricio Macri, toda esta ola de tarifazos, aumento de precios, desempleo, cierres de fábricas. Y bueno, más allá de lo que opinemos o de las noticias que día a día nos inundan, bueno, la idea era hablar con algún especialista. Vamos a ir hablando con varias gente y en este caso con Andrés Azaín. ¿Estás ahí, Andrés? Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Bien? Bien, todo muy bien, sí. Andrés, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz, ¿no? Sí, sí, así es. André, eso que no sé si estabas escuchando mi introducción, a veces en el día a día de las noticias, de la cantidad de noticias de desempleos, tanto privados como públicos, de cierre de fábricas, de tarifazos, se nos pierde un poco el contexto macroeconómico. Por ahí, para que nos expliques un poco por dónde viene toda esta mala yunta. Bueno, tiene que ver con lo que es un cambio en la concepción de lo que tiene que ser Argentina, su lugar en el mundo y cómo tiene que organizarse su economía, ¿no? Un cambio de gobierno que no fue solo un cambio, digamos, de matices, sino que fue un cambio de proyecto de país, podemos decir, con una visión muy vieja, digamos, de la Argentina, digamos, de un proyecto, digamos, la larga tradición del liberalismo argentino, digamos, que nace con la Revolución de Mayo, podemos decir, y que piensa que la Argentina tiene que dedicarse más que nada a la exportación de productos primarios, granos, cereales, algo de carne, después más que nada minerales e hidrocarburos, y entonces se toman medidas que favorecen a estos sectores y otras que perjudican a otros sectores productivos, ¿no? Por ejemplo, los que utilizan los granos para engordar cerdos, o los tambos, o lo que es muchas producciones regionales de frutas que venden para productos de países vecinos, o todos los que utilizan el gas, que ahora como quieren favorecer a las empresas de gas, porque para ellos esas se tienen que ser Argentina un país que exporte hidrocarburos, le ponen un precio que no tiene nada que ver con los costos de producción, el precio del gas que están buscando poner es como si Argentina, en vez de fabricar, extraer su gas de su territorio, lo trajera en barco, digamos, que fuéramos una isla. Bueno, eso impacta después que todos los costos del gas, los combustibles, la electricidad, que es gas dependiente, suben y un montón de industrias que se dedican a lo que puede ser desde la carne refrigerada, los frigoríficos, hasta lo que son sectores metalmecánicos, distintos sectores que utilizan mucha energía, empiezan a no ser competitivos entre los productos que entran del exterior, cierran la fábrica porque se favorece la importación. O sea, es un cambio de país que tiene que ver con una ideología que piensa que Argentina tiene que vender materias primas brutas y que los productos elaborados tienen que venir desde otros países porque la industria argentina para ellos es ineficiente y obsoleta y no tiene razón de ser. A ver, Andrés, si perjudica a la gente. Si te entiendo bien, entonces, ¿no sería que estamos ante una pesada herencia o un sinceramiento de la economía real, sino que hay determinadas decisiones de política económica, llamémoslo en impuestos o en gasto público, que cambian la estructura económica del país? Sí, o sea, si vos dejás entrar productos del exterior que antes tenían trabas, hay productos nacionales que compiten con esos productos que dejan de ser competitivos. Si vos decidís que el gas en la Argentina, pese a que se extrae el 75% a un costo de 50 centavos el millón de BTU, a las empresas se los va a pagar 6, 7, 8 dólares el millón de BTU, como si lo trajeran en un barco y fuéramos una isla, obviamente hay un montón de producciones que con ese costo de la energía son inviables. Por eso muchísimos países que no tienen producción de hidrocarburos, no tienen industria, no tienen sectores, porque no pueden competir con importando el combustible. Bueno, Argentina, que sí tiene hidrocarburos, hoy día es como que fueran de otro país, porque si vos que tenés acá una fábrica, pagás la energía como si la tuvieras que importar desde el extranjero en barco. Entonces, ese país de exportador de materias primas hace que para el 90% de los argentinos las materias primas que se fabrican en la Argentina no sean de ellos, porque se venden al precio internacional. Entonces, si vos querés comprar maíz porque tenés un criadero de pollo, lo vas a pagar como si el maíz lo tuviera que traer de Brasil o de donde sea, porque el precio del maíz en la Argentina ahora vale lo mismo que a nivel internacional. Esa política hace que para todos los argentinos el maíz de la Argentina, pese a que se produce a costos baratos en la Argentina, sea como si lo tuviéramos que traer del extranjero. Somos extranjeros en nuestra propia tierra, salvo que seas el dueño de un campo que siembra maíz, soja, de un pozo petrolero o hidrocarburífero, o tengas un yacimiento minero. Para el resto, todo eso no nos beneficia porque lo tiene que pagar a precio internacional. Esa es una política deliberada, un diseño de política que tiene no es improvisado, tiene una tradición ideológica, tiene una razón de ser, dice que Argentina de esa manera va a recibir inversiones en sectores primarios y se va a desarrollar en base a la exportación de esos productos, y considera que todo el resto de la producción, de producir un chancho, un pollo, hasta una heladera, es inviable en la Argentina y hay que traerlo de afuera. Y por eso están en crisis desde que produce un chancho hasta que produce una heladera. No es una casualidad, no es un meteorito, es una política económica. Esto obviamente genera desempleo, genera que la gente tenga menos plata, y obviamente es un esquema de redistribución donde unos pocos ganan mucho y unos muchos ganan poco, ¿no? Algo así. Sí, porque en general este esquema económico, como decir, beneficia a muy poco, podemos decir, por un lado, por la concentración de la tierra, y dentro de esos rubros que te mencioné, tierra, hidrocarburos y minería, la tierra es la más distribuida, porque de última hay varios pequeños propietarios, aunque hay obviamente mucha concentración en la producción y en la propiedad de la tierra, pero de última hay todavía sectores intermedio que tiene 50 hectáreas, 100 hectáreas, que le puede beneficiar en algo porque te aumenta el arriendo. Pero después, ya lo que es minería y hidrocarburos es hiperconcentrado. Imagínate que ahí, bueno, salvo lo que puedan redistribuir algunos estados provinciales mediante regalías y lo que podamos conseguir mediante YPF, digamos, porque es una empresa nacional, el resto son sectores muy concentrados, grandes multinacionales extranjeras que, bueno, pueden derramar algo en su lugar de extracción, pero imagínate que para las grandes ciudades del país, los grandes lugares del país, no llega nada, ¿no? O sea, es mínimo. Y después está todo el tema de, bueno, ¿qué otras actividades pueden sobrevivir ahí? Ahí está la construcción, pedaleando entre a ver si levanta un poco porque el Estado lo endeudan para hacer obra pública y si con eso levantan un poco para las elecciones. Y después está toda la maraña de los servicios que tiene, yo creo que vamos hacia una situación. Este es un modelo muy parecido al de los años 90, ¿no?, en su concepción, pero yo creo que en términos de pérdida de empleo puede ser peor, porque hoy día, a diferencia de los 90, cada vez más con la computación, digamos, con internet, con distintas ciencias y desarrollo a nivel de informática, muchos servicios que antes eran un refugio de trabajo pasan a poder, ya no son más el refugio de trabajo y se pueden ofrecer desde el extranjero. Te doy un ejemplo. Hoy día vos podés abrirte, y lo reglamentó el Banco Central, en vez de tener una cuenta en un banco en Argentina, trabajás directamente con una cuenta en un banco offshore y la manejás por internet. Entonces, si en los años 90 los bancos creaban trabajo, porque con las FJP, con esto y lo otro, tenían mucho negocio con la deuda y crecían, es probable que creen mucho menos trabajo hoy día, que muchos de esos servicios te lo pueden dar desde el extranjero. Lo mismo un call center, lo mismo el comercio, que cada vez más es reemplazado por el comercio electrónico. Entonces, hasta en la producción audiovisual, ¿no?, que donde ahora entran directamente los grupos internacionales y te ofrecen vía internet series ya desde el exterior. Entonces, esa avanzada cada vez más fuerte, de que un montón de servicios ahora se hacen con lo que los economistas llamamos transables, o sea, que se pueden comerciar internacionalmente, hace que ya no sean un refugio para que la gente tenga trabajo, porque eso no te lo pueden mandar de afuera. Entonces, un proyecto liberal en la Argentina de hoy, con este estado de situación a nivel global, yo creo que puede ser mucho más dañino en términos de pérdida de empleo que incluso lo que fueron los años 90, porque muchas actividades de refugio, de servicio, se están perdiendo. Hasta en los profesionales, por ejemplo, hoy muchas multinacionales hacen todos los servicios contables directamente con grupos, digamos, de contadores desde la India, ¿no? Y acá después le valida la firma de un contador y nada más, pero digamos un montón de empleos ahí administrativos también se pierden. Bueno, yo creo que ese proyecto obviamente tiene una complicación muy grande, que es la viabilidad política, cuando la gente va viendo los resultados en el día a día y, bueno, cómo se traduce eso después en la expresión política en el voto, si es validado por la gente que se siga avanzando en este proyecto o si se avanza, se cambia a un proyecto que cuide el trabajo, en primer lugar. Hoy nos llegó un informe de ATINDEC, de la Junta Indirecta, que dice que una familia tipo en la Argentina en estos momentos necesita 21.286 pesos para vivir al mes. A un año y medio de la asunción de Macri, ¿ya hay estudios serios de cómo cambió la distribución del ingreso, cómo ha aumentado la pobreza o la indigencia? ¿Vos tenés esos datos? Mira, nosotros medíamos la pobreza con el gobierno anterior en forma independiente del INDEC, ¿no? Reemplazábamos los precios del INDEC, que para nosotros estaban tocados, por precios de informes provinciales, básicamente de San Luis, Ciudad de Buenos Aires, y a veces publicaba Neuquén, eran las que habían quedado en pie. Y con eso lo pudimos comparar con los mismos datos con la época de Macri, digamos, porque como no medíamos con los datos del INDEC viejo, sino con las provincias, y las provincias continuaron presentando sus precios, pudimos hacer la comparación. Y a nosotros nos dio hasta el año pasado, mediados del año pasado, se había incrementado la pobreza en más de 2 millones de personas, ¿no? Eso básicamente por el impacto que tuvo inicialmente cuando se devaluó la suba de los precios que generó, sobre todo en alimentos. Y creemos que más o menos se mantuvo. Por ahí, sí, se mantuvo, por ahí bajó un poquito hacia el final de año cuando se efectivizaron los cobros de las paritarias y los pagos de los bonos, digamos, sobre todo en la UH, pero que el nivel más o menos es el mismo. Ahora que se está publicando el último dato de PH para el tercer trimestre, vamos a poder tener un dato más, pero esto se mide semestralmente, o sea que tenemos que esperar que se publique el del último trimestre para tener bien a finales de 2016 cómo cerró la pobreza. Y en distribución del ingreso, solo hicimos dos cálculos. Por un lado, cómo varió el ingreso en relación a los precios en cada decil de la población. Esto es el 10% que más gana, el 10% que le sigue, etcétera, etcétera, hasta llegar al último orejón del tarro social, al 10% que menos plata gana por mes. Y lo que vimos es que el único sector que le ganó a la inflación fue el 10%, podemos decir, no, está mal dicho, más rico, ¿no? Pero para que la gente entienda. Está mal dicho porque me parece que más ingreso tiene, ¿no? Por mes. Pero bueno, el 10% más rico es el único que le ganó a la inflación. El resto de la población o le empató o perdió. Y lo peor es que a medida que bajabas en la escala social, los sectores que menos ingreso mensual tienen son los que más perdieron frente a la inflación. Uno me dirá, obvio, no, no es obvio, porque vos podés ganar 10 pesos y que al otro día de año ganar 20 pesos. Entonces aumentó un 100% tu ingreso. Esto es, el tipo que ganaba 10 pesos encima le aumentó menos que al tipo que ganaba 100.000 pesos. ¿Sale? 100.000 le aumentó un 30%, un 40%, no, le aumentó un 40%, 50% de los ingresos al decir más alto, y a los más bajos, el que ganaba 3.000, 4.000, le aumentó un 15%, un 20%, un 25%, depende del sector. O sea que encima que ganaba menos, le aumentó menos en relación a los precios. O sea que fue una distribución totalmente regresiva. Nosotros hicimos la cuenta, más o menos un trabajador que gana el salario mínimo perdió un mes de salario en manos de los precios, lo mismo que un jubilado que cobraba la jubilación mínima. Un mes de jubilación le sacaron a cada familia que tiene un anciano que cobraba la jubilación. Y el que cobra la asignación universal perdió media asignación mensual. Más o menos ese fue el costo en términos de la inflación, porque muchas veces se dice perdió el 10%, el 9%, pero es una cifra mentirosa, porque eso es el resultado. Pero vos tuviste que durante los primeros 4 o 5 meses del año que no tuviste ningún aumento, los precios sí aumentaron. Entonces lo que perdiste fue mucho más, porque esos meses perdiste un 30% casi acumulado. Después vino tu aumento, ahí la empataste, después mes a mes se fue perdiendo porque los precios siguieron aumentando y vos te quedas solo planchado, después cuando viene tu otro aumento ahí la empatás, le ganás un poquito, después viene un los meses que perdés. Cuando vos haces la cuenta mes a mes de cuánto perdiste, bueno, más o menos a cada trabajador que ganaba el mínimo le sacaron un salario, lo mismo que a cada jubilado. Lo que decíamos hace un rato, por más que no sea técnicamente correcto, más plata para los más ricos y menos para los más pobres. Andrés, te agradecemos muchísimo esta comunicación, estamos en contacto, te mandamos un fuerte abrazo acá desde Tras la Sierra, Córdoba. No, bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y un abrazo para todos allá. Hasta luego. Argentina, contacto telefónico. A la pirola, que este muchacho, qué cantidad de datos. Lo vamos a colgar en internet para que los puedan escuchar detenidamente porque dijo un montón de cosas. Andrés Azaín, él es economista, un economista muy consultado por los grandes medios. Es parte del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, ahí en Buenos Aires, en el mismo lugar donde están los compañeros de la Martín Fierro, y básicamente lo que nos decía es eso, que no hay una pesada herencia, no hay un sinceramiento de la economía, sino que no hay una política deliberada del gobierno para que los ricos, los extranjeros, cada vez tengan más plata y los pobres, los que vivimos acá, cada vez tengamos menos.